Bueno, esperamos sobrepasar los 12 millones de dólares como intenciones de negocio, lo cual sabemos que va a ser muy bien aprovechado por todos nuestros sectores agropecuarios. Hacer la cordial invitación a todos en Bolivia para asistir a estos días de feria. Bueno, invitamos a toda la gente de Santa Cruz, de Bolivia y de todo el norte integrado que se pueda dar cita a esta feria multisectorial que muestra mucho de la pujanza del norte cruceño. Muy contento, muy satisfecho, porque los éxitos se van dando, los éxitos se van viendo, los espacios todos ocupados, la gente sigue llegando, las intenciones de negocios están abiertas para todo el sector productivo, empresarial y todo el sector comercial. ¿Qué se viene ya para estas próximas noches de feria? Bueno, estas próximas noches de feria, el sábado tendremos la coronación de la reina, tendremos en escenario muchos artistas y el domingo nos galardonará María Juana con el cierre de la feria. ¿Cuál es la meta a alcanzar en esta feria? Bueno, las metas trazadas son superar las 50.000 visitas que tengamos al campo ferial y también sobrepasar los 12 millones de dólares en intenciones de negocio. ¿Cómo se está viendo la afluencia de la gente hasta el momento? Bueno, la verdad que muy contento, bastante aceptable, lo podemos ver. Hoy tuvimos igual en el día juzgamiento, mucha gente se dio cita a ver el potencial lechero que tiene el norte integrado. Presidente, la invitación para que asista a la gente a esta última noche de feria. Bueno, invitamos a toda la población del norte integrado, ¿no? A toda la gente del departamento de Santa Cruz y de Bolivia, se puedan dar cita para que puedan ver esto en lo que en el norte se produce y se hace día a día.